Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El actor Nicolás Cambas estuvo hoy en el informativo Cultura en Acción y contó cómo la obra Carloncho, que se presenta en la ciudad de Quito, une la crítica social y el amor. Y es una obra que habla un poco sobre la caída del sistema y la pregunta de qué es el amor. Desde el punto de vista de nosotros como seres humanos, que estamos inmersos como en un sistema que ya es gigante, está metido por todos los poros y como que ahí todo dejamos de ser naturales en algún punto, ¿no? De alguna manera, para mí, como una persona bastante utópica, que me dedico al arte y encuentro en el arte como un camino para recrear el mundo de otra manera y poder sobrevivir en él, la respuesta a todo este esquema artificial en el que estamos metidos y todo lo que estamos viendo día a día, que cada vez se vuelve más monstruoso de alguna forma y a la vez trágico y cómico, ¿no? Es el amor, en verdad, ¿no? Entonces, quizás de ahí viene un poco la, no sé, el mensaje más profundo de la obra, ¿no? Que no viene como una declaración de qué es el amor o cómo tendría que ser, sino que abre la pregunta, digamos. ¿Qué es el amor? Esta obra se presenta del 16 al 26 de febrero en el Teatro Malahierba, ubicado en Sodiro 345 y Avenida 6 de Diciembre, Plaza de la Iglesia del Belén. Los horarios son jueves 16 y 23, viernes 24 y sábado 18 y 25 de febrero a las 8 de la noche, mientras que el domingo 19 y 26 de febrero la función será a las 6 y media de la tarde. El costo es de $10, con la promoción del 2x1 los días jueves. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.